here all alone. You leave the building and come to the phone. Calling Elvis, I'm here all. Seis y 35 minutos. Seguimos con el fútbol y lo vamos a hacer, como no puede ser de otra manera, con lo que ha sido la noticia del fin de semana en el balompié, que ha sido esa consecución del título liguero por parte del Ubrique Atlético Juvenil en Jerez ante el San José Obrero, y gracias sobre todo, como decimos, a esa victoria del Arcos ante el San Benito. Por eso tenemos aquí a dos de su componente, a José Antonio Barea, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Carlos Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. En principio, enhorabuena, ¿no? Objetivo cumplido, el objetivo que se planteaste ya a principio de temporada, cumplido con crece, porque suponemos que el objetivo era el ascenso y se ha conseguido el título liguero. En lo que ha sido una última jornada donde hay que tener en cuenta que la suerte se alió con vosotros, porque no dependíais de vosotros mismos, ¿no? Para conseguir este título. Bueno, pues sí, el sábado jugaba Arco contra San Benito y dependíamos de que San Benito o empatara o perdiese, ya que nos llevaba un punto de ventaja nada más. Y nos presentamos allí parte del equipo, animando al Arco y esperando que fallara el San Benito, y así fue. Perdió por 2-0 y nos vinimos contentos para la casa. ¿Y cómo fue el partido? ¿Cómo? Pues en realidad el equipo no tiene, Arco no tiene un mal equipo. Lo que pasa es que la primera vuelta no estábamos experimentados. Yo creo que han ido cogiendo experiencia y confianza, y en la segunda vuelta han obtenido mejores resultados. El San Benito en realidad tampoco tiene gran equipo. Lo que pasa es que allí en Jerez luchan mucho, están acostumbrados a su campo y allí lo ganan todo. Y si cogen algún puntito de fuera, pues ya tienen ahí casi la liga ganada. Entonces ustedes ya jugasteis ese partido en Jerez donde San José Obrero B, conociendo, con la ventaja de conocer el resultado, y que ya la cosa sí dependía de... Nosotros sabíamos ya que habiendo perdido el San Benito teníamos que hacer nuestro trabajo y era ganar sí o sí. Sin el empate eso no nos valía, teníamos que ganar para ser campeones y íbamos con la mentalidad esa de poder ser campeones. La verdad que el partido en lo puramente deportivo tuvo poca historia, ¿no? Prácticamente finiquitado en la primera mitad, ¿no? Nosotros estábamos muy concentrados y fuimos por el partido desde el principio y así fue. Ellos no tuvieron apenas ocasiones. Gracias a Carlos también le expulsaron a uno, porque le pegó una patada estando cuando él estaba en el suelo, y ya se nos puso todo el partido de cara también. 3-0 en esa primera mitad, el equipo contrario con un jugador menos. A partir de ahí, ¿cómo se desarrolló ya lo que fue la segunda parte? Suponemos que dejando correr los minutos y rezando por el que termina la cosa igual, ¿no? La segunda parte muy tranquila, nosotros aguantando la pelota, y si podíamos en alguna contra, pues meter algún que otro gol. Tuvimos las oportunidades cuando entraron Chema y Antonio, pero los disparos se fueron desviados. El portero, el otro, tampoco tuvo que hacer mucho más trabajo. Las que iban a puerta entraron, y las que fueron fuera, pues nada. Y nada, aguantando el balón, y ya nosotros sin prisas y ellos ya cansados, con uno menos, no atacaban. Pues el balón para nosotros y toda la posesión. Ellos tampoco se jugaban nada en esta última jornada. Y victoria y celebración, tanto en el campo como en Ubrique, ¿no? Bastante. Terminó y allí estaba gran parte de los padres y gran parte de gente de Ubrique que fue a Nueva vez. Y después aquí en Ubrique seguimos con la celebración. Hasta bastante, hasta las 12 o más. Y eso fue en el día de ayer. Lo que... bueno, suponemos que esto es lo que se podía esperar de este equipo, ¿no? Un equipo que viene de luchar el año pasado por meterse en la regional preferente, lo mínimo que se le podía pedir era luchar por el título en segunda. Este año, desde que empezamos, nosotros lo que queríamos era ganar la liga y así ha sido. Pero vamos, que ahí también se ven los números. Somos el equipo que más goles hemos metido y el que menos nos han metido. Uh-huh. Menos goleado, así que los números están ahí. En esta liga de segunda provincial, bueno, podemos diferenciar dos grupos de equipos, ¿no? Los tres, cuatro primeros. Que habéis estado ahí luchando por el título liguero, también estuvo espera, como hemos comentado, hasta que se descolgó por esa incomparecencia, y etcétera, etcétera. Y el resto, ¿no? Sí, la liga segunda provincial no es. No se juega tanto al fútbol, es más equipos de pueblo que de la última liga donde se juega. Yo creo que es más difícil ascender de segunda a primera que mantenerse en primera. Uh-huh. En primera los equipos juegan al fútbol, te dejan un lugar a ti y no es aquí como en segunda, que tú coges la pelota y tienes a tres tíos encima, que es muy marrullero, por así decirlo. Uh-huh. Es precisamente lo que tú comentas, es mucho más difícil salir de esa segunda provincial, que o está incluso luchando por la primera provincial, por los primeros puestos de primera provincial. De los rivales, tú antes nos comentabas que San Benito tampoco era nada del otro mundo, ¿no? Puerto Serrano, ¿cómo ha sido también? Puerto Serrano es lo mismo que San Benito. Tienen allí su campo, allí no gana nadie. Muchas veces los árbitros están de su parte, por lo menos allí en aquel pueblo le tienen como miedo. Pero vamos, sí, tienen jugadores de calidad y te podían hacer daño. Vamos, aquí en Ubrique nos ganaron 2-0 y bueno, también fueron las circunstancias que fueron, pero el partido está ganado para ellos. Y espera, porque eso ha sido quizás para nosotros lo curioso. No sabemos lo que pasó en espera, más que por lo que nos habéis comentado, pero era como para que el equipo evitara venir a Ubrique. Eso es lo que se creían, que aquí le íbamos a hacer algo, no sé, porque allí se comportaron bastante mal con nosotros, porque incluso padres allí se metieron a pegarnos a nosotros y eso. Y el pueblo lo que pasa es que tiene que la afición y eso tira mucho, pero el equipo tampoco es que estuviera. Y después, la semana antes de que vinieran, nos estaban diciendo que no iban a venir, que ellos no querían problemas, que no sé qué. Así fue, ¿no? Tampoco es que se caracterice Ubrique, ¿no? Por nosotros Ubrique, por eso que aquí no le íbamos a hacer nada, de todas maneras, que aquí lo que íbamos es a ganarle en el campo, ¿no? Uh-huh. O intentarlo, pero hay que decir que, claro, la consecución de este título, la suerte también os ha permitido enmendar errores propios, ¿no? Porque tú hablabas ahora de Puerto Serrano, por ejemplo, y otro partido fue Gédula, ¿no? Gédula tanto en Ubrique como en Gédula. En Ubrique, en el minuto 70 y pico, marcaron una falta de rebote que pasó por encima del portero, y allí en Gédula, en el último minuto, ya 49 de descuento, un córner directo, lo rechacé y cayó en los pies del delantero que remató a puerta vacía. Uh-huh. Bueno, hablamos de Gédula quizás como uno de los rivales que no se esperaba, al menos la derrota aquí en casa, pero desde luego Gédula se ha convertido en uno de los jueces de la liga, ¿no? Pues sí, pues nos ha dado bastante coba como allí aquí, porque aquí se llevó el partido y el último minuto nos empató, y aquí incluso fallamos dos penaltitos que nos podíamos haber puesto, que si el partido le llegamos a meter los dos goles esos, lo ganamos, pero cosas del fútbol. Lo que os quitaron por un lado también os lo dieron por otro, porque por otro lograron ganar en Puerto Serrano, cuando el Puerto Serrano tenía también muy buenas perspectivas, ¿no?, para conseguir el título liguero. ¿Qué es lo que tiene este Gédula? Porque luego en la clasificación tampoco. La verdad es que no tiene mucho. Lo que pasa es que en defensa van bastante bien, juegan con cinco defensas. Juegan con todo atrás y al pelotazo a lo que puedan arriba. Y atrás van bastante bien, sobre todo de cabeza y eso. Y ya está. No tienen nada. ¿Estáis satisfechos con la temporada que habéis hecho o os queda la sensación de que este equipo bueno, podía dar más de sí, hasta tal punto de no haber necesitado esta última jornada sin tan agónica? Hombre, bueno, hemos tenido esos fallos que nos podían haber condicionado tanto el título como el ascenso, que yo creo que deberíamos haber intentado a conseguir esos puntos. Eso no se nos pueden ir así, tanto en el último minuto como en un gol por una falta que es fácil de defender, o por lo menos evitarla. Que sí, que se podía haber hecho algo más, pero el título está ahí y estamos contentos. Porque también estamos hablando de unos números, solo tres derrotas y dos empates, ¿no? Y a pesar de esos números habéis tenido que necesitar, digamos, esa última jornada, el fallo de los rivales, que aunque solo hayan sido tres rivales directos a lo mejor lo que habéis tenido, pero habéis estado todo con la lengua fuera, ¿no? Hasta el final de liga. Hasta el final de liga, esperando ya. Por una vez hemos tenido la suerte de cara, tantas veces que la hemos tenido, hasta la última jornada nos han hecho y hemos podido ganar la liga. Otra cuestión, el campo de césped de Ubrique ha influido esta temporada, sin duda, en el juego del equipo, y si ha influido, siempre lo comentamos por el lado negativo, ¿no? Sí, no hay nada más que ver los resultados de los partidos. Nosotros vamos fuera, nos encontramos con césped artificial, nuestro juego es el toque, no nos bota el balón mal, podemos hacer nuestro juego fácilmente. No hay que ver nada más que las goleadas que hemos metido por ahí en otros campos, y aquí en Ubrique nos costaba ganar. De hecho, precisamente, y enlazando con lo que tú comentas, los equipos que vienen de fuera, quizás el estado del césped le podría convenir más al juego que ellos practican, ¿no? Que es un juego directo. Sí, pegan el pelotazo, esperan el fallo en la defensa, que es muy fácil, te puede dar un bote malo, botarte y darte en una mano, eso te puede provocar un penalti fácil, eso es ventaja todo para ellos. La circunstancia especial de esta temporada, sin duda, en la que habéis sido campeón liguero, es que quizás se haya visto un Ubrique Atlético mejor fuera que en casa, ¿no? Por esta circunstancia. Bastante meón. Afuera, yo creo que hemos sido el meón equipo yendo afuera, porque las goleadas están ahí, y aparte que aquí nos han metido más goles que nosotros cuando hemos ido fuera. Los equipos, por ejemplo, el San Sobrero aquí vino y nos metió dos, y allí no consiguió ni tirar a puerta ayer. Carlos, bueno, sobre todo, supongo que tú como portero, viendo cómo están las áreas del césped, tenías que tener casi los 5, los 6, los 7 sentidos, todos los que se pudieran, porque sí, bueno, ahí te habrán hecho más extraño los balones, ¿no? Sí, tanto una portería como la otra. En una portería está el suelo firme, pero hay muchos bases, lo mismo te bota para un lado, que te bota más alto, se te queda rodando, y en la otra no te puedes mover, la otra es una playa. Intentas salir, te quedas medio salida, zartas y te quedas a mitad. Cada tiro o cada centro era rezar. Oye, y dentro de lo que cabe, el equipo ha salido indemne, ¿no? Del estado de césped, ¿no ha habido ninguna lesión grave o...? Gracias a Dios, y ya que he terminado, no ha habido ninguna lesión importante, pero algunas veces algún tobillo, algún breve, pero algo leve, pero siempre ha habido algo. ¿Con qué se quedáis de esta liga como lo más positivo? El título y que nos hemos formado más como jugadores, gracias tanto al apoyo de nuestros padres que han estado ahí animándonos, y como con Luis Miguel, que llevamos ya unos pocos de años y ha sido de quien hemos aprendido. Supongo que esta experiencia, la creación de un nuevo equipo, el inicio de los más bajos después de haber estado, pues como hemos dicho, luchando ahí por meteros en regional preferente, os habrá servido esta temporada para haceros también más como grupo, ¿no? Más cohesionados, supongo, y sobre todo, pues, para uniros también como amigos, ¿no? La verdad es que ya llevamos un par de años y somos más ya, en vez de un equipo de fútbol, somos ya también un gran grupo de amigos. Casi todos somos amigos y nos llevamos muy bien, y la cosa va bien, que no tenemos ningún tipo de problema en el vestuario ni nada. Ya llevamos bastantes años jugando juntos. ¿Algo negativo esta temporada para vosotros? Bueno, el primer partido, que hay que borrarlo, la pelea en espera, los pinchazos, que son parte de la liga, y tampoco ha habido mucha cosa negativa. ¿Vuestro mejor partido? Es de Puerto Serrano allí. Puerto Serrano, allí fuimos motivados, entramos, nos lo comíamos todo, vamos, y nos pusimos con un 2-0, ya casi al final nos piraron un penalti en contra, se quedó el marcado a 2-1 y nos traímos la victoria. La verdad es que traerse una victoria de Puerto Serrano con el ambiente que suele haber ahí siempre tiene tintes heroicos, ¿no? O al menos como heroicos. Sale uno allí crecido, ¿eh? Yo nunca había ganado allí y no sabía lo que era ganar allí. Y ellos creo que tampoco. No. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar con este equipo? Bueno, pues hay gente que se va a estudiar, hay gente que se queda. Algunos de los que se van a estudiar quieren seguir, pero las circunstancias a lo mejor no los dejan. Yo pienso también que gente de la Unión Deportiva que pasan a juveniles también arrastraremos hacia el equipo, y esperemos que haya un buen equipito formado y consiga mantenerse en primer. La duda es que ahora mismo el grupo, alguno de ustedes saldrá ya por edad, ¿no? También. Hay 6 o 7 que somos de tercer año, que ya este año ya no tenemos que dejar. Pues es un número importante. Bastante. Y claro, al no tener equipo por debajo, ahí está la duda. ¿Se ha pensado, se ha llegado a plantear la posibilidad de hacer un equipo senior? Se está escuchando por Ubrique que se quiere hacer un equipo senior, pero por ahora, hasta que ya no llegue el año que viene o en agosto y eso, que se empiece a hacer las pretemporadas o ya se verá si hay equipo, ¿no? Hombre, para ser realista, yo supongo que todos os gustaría, ¿no?, seguir jugando a fútbol, pero es lo que dice Carlos, ahora cambia mucho las circunstancias, ¿no? Los estudios, el que se va a estudiar no va a poder a lo mejor venir más que los viernes, a lo mejor el entrenador no, con un día nada más no lo va a poner a jugar. Miles de cosas que... Las circunstancias que hay, que si no vienen a entrenar a lo mejor no van a poder jugar. Y la disciplina que requiere un equipo, ¿no? De venir 3 días por lo menos a entrenar. Es complicado. Y bueno, la pena es esa, que ahora mismo supongo que la cosa está ahí en un aura de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, esperemos que la gente se anime, que entre en el equipo y si se puede hacer un equipo senior, que ya lo hemos visto en el equipo de fútbol sala, que aquí hay gente que sabe jugar fútbol. Y yo creo que Ubrique es más de fútbol que de fútbol sala realmente. Lo que no parecería lógico es que existieran dos equipos juveniles, ¿no? Bueno, también yo lo había pensado, tanto como el Ubrique Atlético y el Ubrique Unión Deportiva. Ya no sé si habría gente como para formar los dos equipos. Por eso te digo, no sería lógico. De alguna manera se podría llegar alguna plantilla se quedaría corta, seguro. Pero si habría una posibilidad de llegar a un entendimiento ahí de que finalmente hubiera una categoría juvenil. Sí, no, bueno, ahora mismo está el Ubrique Atlético, la Unión Deportiva no tiene gente y ya los que quieran pasar a juvenil decidirán si quieren seguir en primera o en segunda. Eso ya es decisión de los jugadores. Pues bueno, Carlos, José Antonio, no sé si queréis comentar algo más. Yo agradecerle a los padres el gran esfuerzo económico que han hecho, siempre apoyándonos ahí y que crear un equipo desde cero, porque el equipo no estaba eso. Es difícil y había que moverse mucho, tanto a los padres como a la afición que nos ha seguido. Mira este último partido que ha ido, fuimos en autobús, faltaban sitios, la gente incluso buscó a otras personas que fueran en coche para poder ir a vernos al partido y yo no esperaba que fuera tanta gente. ¿Cuánta gente fue más o menos? Pues el autobús era de 39 plazas me parece, entre padres y jugadores seríamos 20-25. Pues 10 que habrían el autobús y después allí habría por lo menos 4 o 5 coches. ¿Sería mayoría en la grada o había más gente de Jerez? Bastante. Sí. Era absoluta mayoría. Bueno, también recuerdo a Luis Miguel, hombre, por supuesto, que no puede estar hoy aquí porque, bueno, ha cogido unos días de vacaciones, no está aquí en Ubrique, ya lo tendremos cuando regrese también hablando con él. Bueno, que ha sido el alma mater de este proyecto, ¿no? Pues sí, ya... Voy a darle todo el mérito a él, que ha sido el que nos ha estado... en lo harto nuestro hasta el final y él creía más que nosotros ya hasta la última y ha sido hasta el final que lo hemos conseguido. Mérito de él, pero sobre todo mérito vuestro, que sois los protagonistas y muchas nada. Gracias. Ya lo único que nos queda pues daros la enhorabuena por esa consecución del título y las gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Vale. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 54 minutos de la tarde, seguimos aquí en Tiempo de Deportes, seguimos hablando de fútbol y bueno, lo que hemos comentado, un equipo que nacía la pasada temporada, aunque esa base ya La tenía. Recuerden que la plantilla del Ubrique Atlético era plantilla del Ubrique Unión Deportiva, que decidió abandonar la disciplina del conjunto de la Unión Deportiva cuando este también decidió prescindir de Luis Miguel Fernández, que terminó la temporada pasada como entrenador del juvenil, y decidió no renovarlo. Luis Miguel arrastró tras de sí también a los jugadores que juntos crearon ese proyecto del Ubrique Atlético. La única pega que tenían era que el Ubrique Unión Deportiva Juvenil militaba la pasada temporada en esa primera provincial, donde estuvo luchando ahí y existió esa posibilidad real de ascender a regional preferente, pero al crear un nuevo equipo perdía lógicamente la categoría y tenía que partir desde cero, desde esa segunda provincial, donde, como hemos visto, ha dominado la temporada. Ha dominado, ha sido el equipo más goleador y el menos goleado, y además con diferencia, el menos goleado, 17 goles en 18 partidos, 63, 18, 17 goles en contra, queremos decir, 63 goles a favor en 18 partidos, lo que también nos hace pues casi una media de 4 goles por encuentro. Y lo que comentamos, prácticamente han estado estos tres equipos, Ubrique Atlético, Puerto Serrano y San Benito, con la lengua fuera hasta final de temporada. No se podían permitir el mínimo pinchazo porque se ha mantenido un nivel alto en esa lucha por el título liguero. De hecho, lo poco que se ha pinchado, lo que comentamos antes, la suerte también se ha liado con el conjunto ubriqueño, porque el resto de equipos ha pinchado más que él. Es lo que le ha permitido llevarse ese título liguero. 2 empates y 3 derrotas tan solo, y tan solo ha logrado aventajar en un punto al segundo clasificado, que ha sido Puerto Serrano. Se pueden hacer con estos números una idea de lo que ha sido esta temporada. Por lo pronto, este Ubrique Atlético asciende a esa primera provincial. A priori, el equipo militará en esa categoría la próxima temporada. La disponibilidad de jugadores es lo que quizás está en duda, por lo que hemos comentado. Hasta siete de ellos ya cumplen la edad, ya dejan de ser juveniles, pasan a senior. Y recordemos que ahora mismo el Ubrique Atlético solo es juvenil, no tiene un conjunto cadete, por lo que dependería de que jugadores a lo mejor del Ubrique Unión Deportiva pasaran a ese juvenil del Ubrique Atlético, o que de nuevo el Ubrique Atlético volviera a la disciplina del Ubrique Unión Deportiva. Son muchas incógnitas que desde luego nosotros aquí no vamos a aclarar hasta que no tengamos la ocasión de hablar con los protagonistas directos, y una vez que ya se vayan acercando las fechas, que se sepa ya fehacientemente qué es lo que va a pasar, porque todo lo demás son vamos a opinar o a comentar cosas de que no tenemos conocimiento directo. Eso en cuanto a lo que ha sido esta jornada, esta última jornada del grupo 2 de la segunda provincial. También disputaba jornada el Ubrique Unión Deportiva Cadete. Volvía después del descanso de Semana Santa y lo hacía enfrentándose a uno de los gallitos de la categoría, el San José Obrero, equipo que se está jugando el título liguero todavía con el Jerez B, un San José Obrero que tan solo había perdido un partido esta temporada, y precisamente ese partido que había perdido había sido en Ubrique. Ubrique, donde el Ubrique Unión Deportiva lograba romper esa racha inmaculada del San José Obrero, que entonces era líder de la categoría. Pues bien, en el partido que se jugaba este último fin de semana, este sábado, caía por 4-0 ante el Ubrique Unión Deportiva. Las posibilidades que había era que el equipo que dirige Modesto Barragán se acercara a 3 puntos del San José Obrero. Se quedara si hubiera conseguido la victoria, 3 puntos. Bueno, ya saben que tampoco quedan tan solo 2 jornadas para que termine ya la competición liguera, y es muy difícil, sería muy difícil. No solo era difícil ya ganarle de por sí al San José Obrero en su casa, sino luego intentar que el conjunto ubriqueño pudiera remontar al jerezano. Sobre todo lo difícil era esperar el fallo del San José Obrero. Finalmente, como decimos, terminó la cosa 4-0. Se asegura ya esa segunda plaza el San José Obrero y está a la espera de que pinche el Jerez B para arrebatarle ese liderato. Ahora mismo ocupa la primera plaza con 64 puntos y 63. ¿Qué importancia tiene esas dos primeras plazas? Son plazas de ascenso directo. Directo a, en este caso sería a la regional preferente, cadete. El Ubrique Unión Deportiva ocupa ahora mismo esa tercera plaza, que también ya es suya definitivamente, nadie le va a quitar esa tercera posición, pero no es una plaza que asegure el ascenso, sino que siempre se va a buscar a los mejores terceros para completar los cuadros de lo que va a ser la liguilla de ascenso. Ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva, a falta de esta jornada, según habían comprobado los componentes del conjunto ubriqueño, era el mejor de los terceros de todos los grupos. Esperemos que la situación siga siendo la misma en esta jornada y en las dos que nos quedan para que termine la liga y que realmente el Ubrique Unión Deportiva logre meterse en esa liguilla de ascenso, desde luego. Entre otras cosas porque se lo merece. Es un equipo que está completando una excelente liga, un excelente campeonato liguero que ante los mejores equipos se ha demostrado que ha estado al mismo nivel o incluso superior. Tan solo con una diferencia entre ellos quizás sea esa regularidad que sí han tenido los dos equipos de arriba en algunas ocasiones. No lo ha tenido el Ubrique Unión Deportiva, que ha pinchado y ha obtenido algunos resultados que no se podían o que no se esperaban en esta temporada. Bueno, ya mañana daremos resultados completos de lo que ha sido la jornada 24ª en esta categoría. Podemos adelantar, por ejemplo, que el líder ganó 0-12 al Jerez Distrito Norte, con marcador contundente, y que el segundo y el tercero, pues ya hemos conocido el resultado, 4-0 a favor del San José Obrero. Otra competición en la que había jornada este fin de semana era en el Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, donde precisamente al conjunto de los Vampiros esta jornada le tocaba bailar con las más feas. El Club Deportivo Cabecense, el líder de la categoría, que visitaba la casa de los Vampiros y que se llevaba la victoria por 3-5. Esta mañana comentábamos en la temporada pasada, por ejemplo, cuando venía el equipo líder de la categoría, conseguía golear al conjunto de los Vampiros, y la verdad que en estas últimas jornadas le está costando mucho a los rivales de los Vampiros llevarse la victoria en sus enfrentamientos, sobre todo porque los Vampiros se están mostrando más efectivos ahora mismo en lo que se refiere al juego ofensivo. 3-5 fue el resultado final de ese encuentro, que formaba parte de la 28ª jornada, en la que también se dieron los siguientes resultados: Juventud Saluqueña 7, Lebrija 1, Arcos 0, El Valle 4, Balompédiga Palaciega 2, Los Palacios 0, Villamartín Deportes Vargas 1, Peña el Búcaro de Utrera 3, y Bornos 1, Unión Deportiva Algarense 0. Descansaron el Prado del Rey y Albisur Lotus Villamartín. La clasificación después de 28 jornadas, lo que es lo mismo, entre 24 y 25 partidos que han disputado los equipos que conforman esta categoría. Recuerden que al inicio de la temporada Chipiona disputó algunas jornadas, pero que terminó retirándose. Líder Cabecense, 65 puntos. 64 tiene Juventud Saluqueña, aunque ha disputado un partido más que el conjunto sevillano. 45 puntos tiene el Valle en tercera posición. En cuarta, Bornos con 41 puntos. 39 puntos para el Visur Lotus Villamartín. 34 para el Peña Búcaro de Utrera. 34 también para Villamartín Deportes Vargas. 34 para Peña Búcaro de Utrera, Villamartín Deportes Vargas y Balompédica Palaciega. 23 para Prado de Rey. Y en décima posición, 22 para el conjunto de los Vampiros. 22 tiene también Arcos en la undécima posición, 19 Lebrija, 16 Los Palacios y 14 puntos cerrando la tabla clasificatoria la Unión Deportiva Algarense. Y esto es lo que me ha dicho, me lo ha dicho desde el mar, y me ha dicho el Antonio que allí también mucho dinero para mí. Por cierto, ya que hablamos de fútbol, vamos a hacer un repaso rápido a cómo le van las cosas a los equipos en los que normalmente nosotros nos centramos cuando repasamos el fútbol senior de la provincia. Por ejemplo, a la Algeciras, donde milita el ubriqueño Dani Venegas, que este fin de semana ha empatado a dos con el Portuense. Un empate a dos que le sirve para sumar un puntito. Es sexto clasificado con 55 puntos y está ahora mismo a 5 puntos del cuarto, que es el Coria. Perdón, a 4 puntos del Coria, que tiene 59, que es cuarto clasificado y es el equipo que marca el límite de lo que es la fase de ascenso, de equipos que pueden jugar la fase de ascenso a segunda B. Todavía quedan 4 jornadas por disputar en este grupo 10 de la tercera división. El líder es Atlético Sanluqueño con 81 puntos. San Fernando tiene 67, 64 Mairena y 59 Coria en esa cuarta posición. Sevilla C tiene 57, 55 Algeciras, 53 Alcalá y 45 Recreativo. En la otra parte de la tabla, ya en la zona media-baja, tenemos al Cádiz B, que este fin de semana precisamente empataba uno con el Pozo Blanco. Recuerden que Juan Gra, jugador ubriqueño, que pertenecía al Ubrique Unión Deportiva y que ya en la categoría cadete dejaba la disciplina ubriqueña para incorporarse al Cádiz, milita ahora mismo en ese filial gaditano. El Cádiz es duodécimo, Cádiz B con 40 puntos, lo mismo que Atlético Antoñano. 37 Córdoba, 35 Portuense, 35 Marinaleda, 34 Arcos y 33 Ayamonte. Ayamonte ya está metido en zona de descenso, 32 Muralla y Peña y Rociera. Por lo que vemos, todavía, aunque más tiene esa distancia de 7 puntos, no está para nada salvado el conjunto gaditano. Recordemos que habrá 12 puntos en juego. La próxima jornada nos deja además un enfrentamiento entre el Cádiz B y el Arcos. El Arcos, el conjunto arcense precisamente, que caía en casa ante Conil 2-4, una victoria que le hace daño porque precisamente el conjunto arcense es el primero que marca el límite de los equipos que están salvados, está un punto por encima del descenso. Pues se van a ver las caras el próximo fin de semana el Cádiz B y el Arcos, y por otro lado el Algeciras va a recibir en casa al equipo sevillano del Marinaleda. En el grupo 1 de la primera andaluza, los barrios siguen liderando la tabla, vencía 0-2 al Almonte y es el que manda con 64 puntos, 62 tiene Puerto Real, 59 Jerez Deportivo B, 57 Isla Cristina, 56 Balón y 54 Chiclana. Precisamente Chiclana no pudo disputar jornada este fin de semana porque el Pinzón, el equipo que es colista de la categoría al que se enfrentaba el conjunto chiclanero, no hizo acto de presencia al partido que enfrentaba a ambos en la localidad gaditana. El próximo fin de semana, la próxima jornada, el conjunto de los barrios recibe a la Olímpica Valverdeña. En la regional preferente, el Atlético El Gastor vencía 5-1 al Sanluqueño B. El bolonense volvía a perder esta vez en casa ante el Castellar por 0-2 y también perdía el Villamartín por 2-1 en Trebujena. Sanluqueño es líder con 55 puntos, 52 Jerez Industrial, 50 Algaida, 44 Sidonia Balompié, 42 Atlético El Gastor, 41 Villamartín. Quinto y sexto clasificado, los dos equipos serranos han perdido un poco de fuelle con respecto a la cabeza en estas últimas jornadas. Colista sigue siendo el Bornense con 19 puntos, es el último equipo, el penúltimo es el Conil B que tiene 25. El Atlético El Gastor se desplaza la próxima jornada a Barbate, mientras que el Villamartín recibe a Rivera y el Bornense se enfrentará al Bejer Balompié. Y por último, en esa primera provincial tenemos también varios equipos serranos, uno que lo podemos considerar puramente serrano, como es el Alcalá del Valle. 3-0 ganó al Recreativo Portuense y otro Gédula de la pedanía arcense que caía ante la Balona B por 2-0. Líder de esta regional, de esta primera provincial, perdón, es el Rayo Sanluqueño con 57 puntos, 56 la Balona B, 51 Cortijillo, 50 Federico Mayo, 49 Alcalá del Valle y Algeciras B y 48 Gédula en séptima posición. Ese es el repaso al fútbol senior provincial de este fin de semana. Varios asuntos queremos comentar también, queríamos comentar antes de nuestra despedida. Uno es, hablamos del atletismo. Ayer se disputaba la 17ª edición de la media maratón Chipiona Rota, donde participaron dos ubriqueños, Juan de Dios Mateo Garcés y Francisco Jaén Fernández. La noticia, sin duda, era la tercera posición de la general que lograba Juan de Dios Mateo Garcés. La victoria se recaería sobre Manuel Benítez García, corredor atleta jerezano, que suele ser un habitual en Ubrique, en la carrera popular Nutrias Pantaneras y en otras de los pueblos cercanos, en las carreras populares. Entraba en primera posición con un tiempo de 1:13:58. Segunda posición para Jesús Pizarro Fernández, 1:17:01. Y esa tercera posición para Juan de Dios Mateo Garcés, 1:17:58, muy cerca de la segunda posición y quedando en esa tercera posición de la general. Es que Juan de Dios Mateos Garcés tiene casi 20 años más que el segundo clasificado, que ya es decir, y precisamente ese era un motivo de alegría, porque nos comentaba Juan de Dios que hace 27 años debutaba en esa distancia de la media maratón y empleó un tiempo de 1:18:28. Como vemos, 30 segundos más que el tiempo que ha marcado o que marcaba en el día de ayer. Puede a muchos que no les sorprenda, pero es que entre una marca y otra han transcurrido nada menos que 27 años y está como el día que debutó, o marcando el mismo tiempo que el día que debutó, lo cual, pues imagínense si es para estar satisfecho. Como decimos, tercera posición de la general y primera de la categoría Veteranos B. Y también volvía a las carreras otro viejo conocido, Francisco Jaén Fernández, que quedó en la posición 146, con un tiempo de 1:40:46. Este veterano componente de las Nutrias Pantaneras, que de nuevo volvía a ponerse la zapatilla y a recorrer esta distancia de los 21 kilómetros. Pues eso es lo que queríamos comentar de esta cita que tuvo lugar el pasado domingo, o sea, en el día de ayer. Y también aprovechamos para comentar que este próximo fin de semana, este próximo domingo, se celebra la 26ª Media Maratón Bahía de Cádiz, Carrera de la Libertad. Este año, además, ya saben que se incluye dentro de los actos del Bicentenario de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de las Cortes de Cádiz y, en este caso, del Bicentenario de la Constitución de 1812, de la PEPA. Pues se incluye esto como parte de esas actividades. Ya saben que durante todo este año se van a estar organizando actividades de todo tipo relacionadas con ese bicentenario. Y bueno, la salida va a tener lugar en el Estadio Iberoamericano de la Ciudad Deportiva de Bahía Sur. Y la meta va a tener lugar en la Plaza de San Juan de Dios de la capital gaditana. Ya cubierto el límite de 1.200 dorsales previsto por la organización. Así que parece que va a ser una fiesta del atletismo. Estas pruebas, que sobre todo lo bueno que tiene, es que no hay muchos desniveles en lo que se refiere al recorrido. Lo malo, que como te pille un día de viento, es preferible tener desniveles a jornada ventosa. Pero también, eso es lo que se refiere ya al atletismo de asfalto. También este fin de semana va a tener lugar una cita que relacionada ya con lo que está siendo el deporte de moda en Ubrique, las carreras por montaña. Además, la segunda prueba puntuable para la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Hablamos de la carrera de Sierra Alvira en Atarfe, Granada, donde se van a dar cita los siguientes ubriqueños inscritos. Son o están José David Favero Trujillano, Juan Carlos Jaén Fernández, Luis Naranjo Salado, Jesús Naranjo Salado, Luis Pan Román, Francisco Pazos Torres, Juan de Dios Vilches Varo y José Manuel Villarte Santos. En la categoría masculina, en la categoría femenina, María Rocío Mateos, y en la categoría junior, Pedro Sánchez. Así que, como vemos, un buen séquito, una buena representación de nuestra localidad, la que va a tener lugar en la localidad granadina de Atarfe, que acoge esa segunda prueba puntuable para la Copa de Andalucía de carreras por montaña. También quisiéramos comentar que está abierto el plazo de inscripción en el noveno circuito de pádel Diputación de Cádiz, que se va a celebrar del 24 al 29 de abril, que perdón, pueden inscribirse a través de la página web del Club de Pádel de Ubrique, que es padelubrique.com, y al precio de 12 euros por jugador. No es necesario encontrarse federado para participar, y nos comentaban componentes del Club de Pádel de Ubrique que el hecho de que sea una prueba que cuenta o está auspiciada por la Diputación de Cádiz no significa que el nivel vaya a ser excesivamente elevado, que es precisamente todo lo contrario. Es una prueba una cita que se realiza para que la gente se vaya introduciendo en el mundo del pádel, y por lo tanto, más que requisito de que no se necesita estar federado para participar, ya nos da una idea de que puede participar todo el mundo, que hay que quitarse ese miedo o ese respeto a un alto nivel que puede haber en la prueba, y que se pueden inscribir perfectamente en esta prueba en la dirección que hemos dicho, padelubrique.com. Y antes de despedirnos, comentar que, hemos hablado antes de esa prueba que va a tener lugar en Sierra Elvira, puntuable para la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Este fin de semana también ha habido un triatlón en Marbella, el triatlón ICAM Marbella, donde participaban David y Juan Antonio Domínguez Bueno. Ya hablaremos en próximos días de cómo les ha ido a los dos componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique. Y este próximo fin de semana van a estar presentes un grupo de ubriqueños, un grupo importante en el segundo Duatlón Cross Solidario Manteca 2012 Ciudad de Jerez. Ya saben que el año pasado la victoria se la llevaba Miguel Santos Orihuela, que ahora mismo se encuentra en un estado de forma fenomenal, como nos demostró en ese Duatlón del homenaje a la Legión, en la Legionaria. Y también estará presente Jesús Hinojo, que el año pasado también entró entre los 3-4 primeros de la clasificación. Son dos de los ubriqueños que sabemos que van a estar presentes, pero nos han comentado que el número va a ser muy superior a dos. Y ya por último, como decimos, comentar que esta tarde ya se publicará oficialmente la lista de inscritos de la 17ª Subida Internacional Ubrique Marca de Garantía. Nosotros tenemos aquí un listado provisional que solo necesita el visto bueno de lo que es la Federación Nacional, que ya decimos va a salir esta tarde. Serán finalmente 85 los pilotos que puedan participar en esta subida Ubrique, siempre y cuando pasen esas verificaciones administrativas y técnicas. Entre los atractivos de esta edición, sin duda, va a estar en la categoría de monoplazas, porque Ubrique va a contar con la presencia de Javier Villa García, piloto de GP2 habitual, de GP2. Este año está también afrontando lo que es la Fórmula NASCAR, y bueno, todo un deportista destacado que va a estar precisamente aquí en Ubrique y que viene con ganas, según nos han comentado. Al igual que, por ejemplo, la hija de Andrés Vilariño, Ángela Vilariño, que también va a afrontar esta temporada en monoplaza, además como piloto oficial de Silver Car. Destacar que Javier Villa lo va a hacer con Bango Racing Car. Ángela Vilariño va a ser otro de los atractivos, y lógicamente Óscar Palacio, el actual campeón de la disciplina. Y que, vamos a contar con el campeón de España, el vigente José Antonio Aznar, que en principio saldría con el dorsal 2, el 3 sería para José Antonio López Fombona, el 1 para Andrés Vilariño, que será la única barqueta presente en esta prueba, el dorsal 4 sería para Raúl Borreguero, el 5 para Ángel Castro, Juan José Avia también estará presente con su Peugeot 206 World Rally Car, y repetirá Manuel Cobo con su Porsche 911. Bueno, vemos que casi van a estar van a repetir los mismos del año pasado, más esas incorporaciones que estamos destacando, porque también el húngaro Laszlo Hernaldi vuelve a repetir en Ubrique. Sabe que el campeón húngaro estuvo por primera vez el año pasado, se quedó con muy buenas sensaciones, porque este año vuelve a repetir y es otro de los atractivos que va a tener la prueba. Además de, lógicamente, los pilotos ubriqueños, los locales, que van a ser legión en esta edición, y prácticamente no va a faltar ninguno de los habituales en estas últimas ediciones, y nuevas incorporaciones. Y ya iremos hablando de los nuevos pilotos ubriqueños que este año, como decimos, van a estar presentes en esta 17ª edición, la última en la que podemos considerar la carrera como menor de edad. El año el próximo año ya cumplirá esas 18 ediciones. Esta tarde es la lista oficial de inscrito, como decimos, y mañana tendrá lugar la presentación en el puerto de Santa María, en el concesionario Solera Motor, en el polígono industrial de Salinas de Levante, donde va a tener lugar, como decimos, la presentación oficial de la subida internacional Ubrique, marca de garantía. Nosotros a partir de mañana ya nos vamos a quedar con la programación especial. Todavía tenemos que repasar algunos asuntos de la actualidad deportiva, como por ejemplo baloncesto, el Cercabe Cabu, esa victoria ante Chipiona en la última jornada, 55-73. Tenemos que repasar cómo se va a presentar esa final a 4 y también nos vamos a quedar ya con nuestra programación especial de la subida Ubrique. Por cierto, que también me parece que esto va a ser la sintonía que nos va a acompañar en la edición de este año, que comentar que como todos los años vamos a hacer una retransmisión en directo de la prueba, del desarrollo de la prueba, tanto en la jornada del sábado como en la del domingo, tarde del sábado, mañana del domingo. El viernes también estaremos en el parque de trabajo llevándole el sonido en directo y la última hora de lo que suceda durante las verificaciones administrativas y técnicas. Con anterioridad vamos a poder hablar de la subida Ubrique, y no solo de la subida Ubrique, sino del automovilismo en general, porque tenemos también otros asuntos que tratar relacionados con el motor. Tenemos que hablar de un rally, el rally solidario del Atlas, donde hubo una pareja de ubriqueños participando. Lógicamente eso no lo podemos dejar a un lado, y esta es la fecha ideal para comentar esa afición al automovilismo y en este caso también a la aventura con ese rally solidario del Atlas. 7:21, nosotros nos despedimos, nos hemos pasado de nuestro tiempo. Mañana volveremos y ya saben, como hemos dicho, iniciaremos nuestra programación especial dedicada a la subida Ubrique 2012. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.